Hoy celebramos la onomástica de Felipe y Santiago el Menor. San Felipe nació en Bethsaida, Israel, y era discípulo de San Juan Bautista. Al día siguiente de la llamada de San Pedro y San Andrés, Jesús se encontró con Felipe y le llamó al apostolado con las palabras: «Sígueme». En la última cena, San Felipe le dijo a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre». Y Jesús le respondió: «Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre». San Clemente de Alejandría cuenta que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Santiago nació en Caná de Galilea. Era pariente del Señor y fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y el primero que rigió la iglesia de Jerusalén. Llevó una vida de gran mortificación y convirtió a la fe a muchos judíos. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio, fue Santiago el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. La costumbre de la iglesia de hacer la unción de los enfermos es de una de las frases de la carta de Santiago: «Si alguno está triste, que rece. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo». La frase más famosa de la carta de Santiago es esta: «La fe sin obras está muerta». Las reliquias de estos dos santos se encuentran en la Basílica de los Apóstoles de Roma.